Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Estamos con ustedes nuevamente en su espacio FM 107.3 en el programa Acompañando la Mañana. Tengo acá a mis amigos panelistas que ellos se van a presentar y también a darle los buenos días. Ya, buenos días. Hoy día es otro día, hoy día estamos a martes 14, no, miércoles 14. Y doy un saludo a todas mis vecinas y darle ánimos, y el día está muy bonito. Y estamos aquí acompañándole la mañana, y si tienen alguna inquietud, llámenlo. Eso es lo que nosotros queremos, que tengan una participación con nosotros, para que nosotros también los dé más ánimos, porque si nosotros las escuchamos a ustedes, porque ustedes los escuchan a nosotros. Exactamente, y por eso quiero dar los teléfonos, que son el 41-22-22-363, la página www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569-567-39535 y el correo contacto@espaciosfm.cl. La idea, como dice acá mi amiga, es que ustedes nos estén llamando, y si quieren hacer algún saludo. Y a propósito de saludo, hoy día miércoles 14 de noviembre están de santo los Humberto. Y las Humbertas, creo yo también, yo creo que debe haber. Tiene que haber. A lo mejor no tan... Tan común, pero tiene que haber. Así que si usted quiere mandar un saludito, llámenos y acá nosotros lo hacemos encantado. Ya, vecino, discúlpeme. ¿De qué? Que me metí así entre medio y me le metí. No entiendo. No entiendo. Es que... No, pero yo, ay, ustedes conversen. Es que Humbertito decía así, pues no entiendo. Ah, ya está ya. Mis queridas amigas, Radio Escucha, amigo, Radio Escucha, también es grato saludarles a ustedes. Eso sí, un poco acomplejado con el saludo tan filosófico que hizo Carmencita. Si ustedes nos escuchan a nosotros, nosotros nos escuchamos a ustedes. A la inversa, nosotros, si nosotros escuchamos a ustedes, porque ustedes nos escuchan a nosotros. Sí, obviamente, claro. Filosofía pura. Nada más, pues, no sé, a veces hay cosas escondidas que la gente tiene y no nos damos cuenta. Por eso me siento un poco acomplejado aquí ante dos damas feministas más encima. No. Ah, ya. ¿Verdad que no están con el feminismo ellas, pues? Qué bueno, qué bien, ya está bueno. Algunas cositas, pero no todas. Ah, esas cositas, pucha, que pueden ser peligrosas. Dicen que el perfume bueno viene en frasco chico. Claro, así, y como no somos tan grandes, pues gracias por usted. De todas maneras, es un buen cumplido ese, ¿no? A mí me encanta. En todo caso, hacer. No los complejamos no, con la estatura. No, hasta el día de hoy no conozco una mujer acomplejada. Unos buenos tacos altos nomás y seguimos caminando. Mientras no los trompecemos con los tacos altos. No, y dicen que los tacos a las mujeres son muy peligrosos en la cabeza de un hombre. También, sí, tiene su lo buena. Saben, ¿ves? Presentan lo saben. Utilidad. Ya los han usado. Bueno, gratísimo de estar nuevamente con ustedes. Claro que les tengo una mala noticia. No será por mucho tiempo para que no se sientan aburridas, pero pásenlo muy bien. Es mi saludo. ¿Qué le pasó, don Ricardo? No, pues mucho tiempo, de aquí a las 12 del día, ¿qué falta? Ya no falta nada, pues. Viene chico. Al columpio otra vez, al columpio, ¿eh? O sea que me toca, ya no importa. Pero aquí. ¿Cómo es posible? Tratemos de alegrar la mañana. Exactamente, porque estamos sí. Acompañando la mañana. Esa es la idea, mis queridos auditoras y auditores, es acompañarles en la mañana y también armar una conversación que no sea muy densa, que sea más que nada liviana, con risas, con opiniones, con sueños también que queremos hacer, como por ejemplo el sueño de comprarnos, de sacarnos el quino y partir todos ahí a veranear. ¿Y por qué no, cierto? O sea, quieren sacarse el quino, yo también. Bueno, estamos incluidos los tres. Pero acuérdese que íbamos a hacer una sociedad. Ahora sí, para que la sociedad. Así que para que la sociedad sea más justa, no sé, díganme ustedes. Uno compra el quino y lo partimos en tres. Devolvimos de el pedacito. Dinero. Ahora, si Juan Carlos quiere entrar en la sociedad, tendría que también poner un resto. Un granito de arena. Hace tiempo atrás nosotros teníamos una sociedad, éramos cinco. Ya. Entonces, cada uno jugaba el loto, era cada semana. Y un socio apareció y apareció una. una quina. No, dijo, este son los mismos números, pero este yo lo jugué aparte. Hasta ahí liquidó la sociedad. Oye, ¿sabe usted de qué? A ver, y no es chista, es verdad. No, sí tiene que ser, claro. ¿Sabe de que yo me recuerdo que años atrás nosotros participábamos con un grupo de amigas y pagábamos 10,000 pesos mensuales. Y esa plata se iba invirtiendo en cosas, en, qué sé yo, mercadería. En mercadería. Y sabe que a fin de año tocaba un buen canasto familiar, pero un buen canasto familiar. Y eso también ayuda un poquito cuando a fin de año las cosas están un poquito las vacas flacas, ¿no? A mí no sé qué me pasaría, también participé en un canasto familiar. Y al final no entré ni a sorteo. Porque era el único que no había ganado nunca. O sea, a lo mejor sería, siga así, participando. Pudo así que el otro mes me tocó a mí. Me dieron puros papel confort. No sé por qué sería indirecta o qué. Bueno, después de estos comentarios nos vamos ahora a una pausa musical. Y preparémonos. Ella me descontrola con ese vestido. La acabo de ver por primera vez. Rápidamente se metió en mi mente y yo la quiero conocer. Me vuelve loco de la cabeza. Ese amor está matándome. matando. Ay, mami, ¿qué será que sigo pensando en ti? No puedo entender lo que tú has causado en mí. Me voy a enloquecer, ya no sé ni qué hacer. ¿Cómo yo hago para poderlo entender? Quiero hacerte una llamada, solo quiero saber tu nombre. Sin ti la vida se me acaba, solo quiero volverte a ver. Quiero hacerte una llamada, solo quiero saber tu nombre. Sin ti la vida se me acaba, solo quiero volverte a ver. Y es que me vuelve loco de la cabeza, ese amor está matándome, está matándome, ese amor me está matando. Y es que me vuelve loco de la cabeza, ese amor está matándome, ese amor me está matando. Matando, y es que me vuelve loco de la cabeza. Ese amor está matándome, está matándome. Ese amor me está matando. Oye, baby, me aunque matando, me esté volviendo loco y este amor me esté matando, tú vas a ser mía. La industria ahí. De la mañana, 20 minutos. Espacios FM 107.3. Continuamos con ustedes en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, vamos a leer aquí unas noticias. Dice, más de 343 mil perros y gatos sin dueños circulan por las calles y zonas rurales de Chile. Mil perros y 88 mil gatos sin dueño deambulan por las calles y zonas rurales de Chile, según cifra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE. Una de las causas de esta situación, según señalan agrupaciones animalistas y centros caninos, a El Mercurio, sería la promulgación de la Ley 21.020 de tenencia responsable de mascotas, conocida popularmente como Ley Cholito. Ustedes saben por qué le llaman Ley Cholito, ¿no? Yo no. Carmencita, ¿tú sabes por qué el Cholito? Sí, de cuando un perrito problema, que se llamaba Cholito. Sí, sí, que falleció. Sí. Lo mataron. Lo mataron, lo... claro, una persona. Por eso que lo le mató. Pusieron la Ley Cholito. Sí. Bueno. A ver, dice más de 340 mil perros en realidad. A veces. Bueno, yo por lo menos no tengo mascota en mi casa por eso. O sea que. Porque si no ha de tener el tiempo y para mantenerlos bien. ¿Para qué uno los va a hacer sufrir? ¿Para qué los va a hacer sufrir? O sea, con todos esos animalitos estarían igualando la capacidad comunal de Concepción, o regional de Concepción, provincial de Concepción, ¿cuál de todas? ¿340 mil? Más de 343 mil perros y gatos sin dueño circulan por las calles y zonas rurales de Chile. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto? ¿Que se han multiplicado? Pero siempre están, la municipalidad siempre anda, tiene un programa para los gatitos, inyectarlos, qué sé yo, operarlos, las perritas igual. Es que ahora, si usted se da cuenta, señora Anita, toda la gente anda con un perrito. Entonces antes no se veía eso. Donde yo vivo, en mi blog, la mayoría tienen perritos. Viven en un segundo, tercer, cuarto piso. No, dígame si los departamentos son... Yo considero que los departamentos no es para tener un animalito. Porque aunque los bañen y anden, pero son contaminantes. Exactamente, exacto. Y a donde hay niños chicos, pero como dicen las psicólogas, que un animalito... para compañía, para las pensiones de los niños. Pero es que yo, donde yo vivo, no, donde yo veo los perritos, no hay adultos mayores, porque hay niños chicos. La verdad es que yo tuve un perrito que se llamaba... se me le fue. Era muy nombrado el perrito aquí en la población, porque vivía callejeando. Y resulta que desde que él ya murió, vivía en la calle, porque yo, la verdad es que yo lo traje de cuando estábamos, antes que hiciera la población. Entonces, como uno sale, tiene que hacer, trabaja, entonces entre dejar al perrito en un rincón, en un patio muy pequeño, el perrito salía a la calle. Porque no tenía el espacio. Claro. Carmencita, yo falleció el perrito y de ahí dije yo, nunca más, yo no tengo ninguna mascota más. Pero ¿cómo es posible, las mujeres, habiendo tantos hombres, cómo no van a sentir cariño mejor por un hombre? Y habiendo tantos hombres que crían perros, ¿cómo no van a sentir cariño por una mujer? ¿Para que vea usted? Mejor por la chupalla, ¿en qué mundo vivimos? Es que, ay, mejor, mire, Carmencita, contéstale tú, por favor, contéstale nomás, dile que, a ver... No. Carmencita, no. Carmencita, ¿por qué quiere que le conteste yo? Ella tiene a quien querer y quien la quiera, pues. Entonces yo no. Y yo tiene no. A su mamá, sus hermanitas, sus sobrinos, todo. Claro, así, pues. Sus tías, sus tíos, su abuelita, todo. Claro, no. Ya. Oiga, ¿y usted cree que yo no tengo? ¿Y quién sabe si alguien más la ama en secreto por ahí? Uno nunca sabe. Y a lo mejor ni tan secreto. También, pues. Vamos a empezar. Es cuestión de investigar nomás, creo yo. Bueno. Dijémoslo hasta ahí, ¿no? Bueno, mi perrito se llamaba Renato. Renato era muy conocido en la población porque vivía callejeando. Ay, ay, ay, señor. Pero Renato tenía una particularidad, que cuando los niños salían en esos años, se iban a las discos acá en el barrio Estación, saben que Renato salía con ellos y los esperaba hasta que salieran de la disco. Y ahí se venía con ellos. Pero aún así yo me di cuenta que no podía tener un perrito yo para que el resto le diera comida o le diera agua durante el día. Entonces yo prometí de que cuando él ya no estuviera, yo no iba a tener más mascotas. Y aparte que tener un animalito hay que mantenerlo. Claro. El alimento, al veterinario, sí, su vacuna. Así que, claro. No sé. Sí. Pero por mi parte yo no tengo, porque como le digo, yo no voy a estar en un departamento. Yo siquiera me aburro y dígame un animalito. Sí, se estresan. Terrible. Los animales, claro, también. Se estresan también. Terrible, terrible. En un departamento no... No se puede. No debe haber. Debe haber una ley ahí, una norma que el señor alcalde podría normar. Y deberían ser todos los animales y tener una inscripción, un verdadero registro civil, que creo que lo tienen, ¿eh? Y aquel que no esté registrado, llevárselo a cualquier lugar, pero que no ande más por las calles. Es que sí. Los animalitos también, que ahora le aplican un chip para registrarlo. Pero no a todo, yo creo que, a ver, a lo mejor alguno acá puede que tenga su animalito con un chip, pues, cuando se quiere rearto, sí, ¿eh? Pero yo creo que no, todo el mundo anda pendiente de poner, además tendrá un costo que la gente a lo mejor tampoco puede pagar. Bueno, esperemos que el gobierno, que no se preocupa ni de las personas, va a preocuparse de gatos y perros. No se preocupan de las pensiones, se van a preocupar de los animales. Medio calor, está medio caluroso aquí. Bueno, vamos a pasar a otra noticia antes de irnos a una pausa musical. Dice aquí, Día Mundial de la Diabetes. Especialistas realizarán exámenes preventivos en Metro Manquehue. Este miércoles 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, o sea, hoy día. ¿Hoy día? Sí. Por lo mismo, especialistas de la Clínica Universidad de los Andes estarán realizando chequeos preventivos y entregando información sobre alimentación saludable en el Metro Manquehue. Chile cuenta con altos índices de obesidad, el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, este es algo un poco es más extenso, esta noticia, pero si ustedes quieren verla más en profundidad, ustedes pueden entrar a Espacios FM y ahí buscar la noticia para que ustedes vayan y vean todas las noticias que también hay acá. La diabetes es una enfermedad bastante recurrente aquí en Chile. Yo creo que no hay ninguna persona que por lo menos uno no tenga, no sea insulino resistente, que tengo entendido que es un paso a la diabetes. Y a mí, por lo que yo he leído, visto, tengo entendido que son las grandes cantidades de harina, carbohidratos, dulces y todo, los que hacen que uno se ponga insulino resistente. Pero de los gatos nos pasamos a la diabetes. Es que con los gatos ya no teníamos nada que hacer ya. La última consulta respecto ya no, a usted, diga nomás. ¿Qué cree ustedes que más hombres o más mujeres son las que tienen animalitos en las casas, en los departamentos especialmente? Yo creo que los varones también son bien picados a tener un perrito y a salir con ellos y a ¿quién sacarlo? ¿Cree usted que son más afines a los animalitos? Los hombres. Eso es lo que bueno. Pero él quería seguir con los animalitos, ¿eh? Ya pues. Pobres hombres no tienen a quien querer entonces. Y según usted, ¿quién cree que son más afines a los animalitos? Yo creo que es pareja la cosa. Puede ser. Parejo. Entonces vamos a tratar de emparejar lo que es matriarcado. Matri, patri, va a ser el movimiento que vamos a iniciar los hombres de aquí en adelante para empatar por lo menos el juego. ¿Sabe qué, don Ricardo? Perdóneme, pero a lo mejor voy a ser muy dura en esto. Yo creo que ustedes ya perdieron la batalla. Y de hecho, se la tienen bien ganada también. Claro, sí, hay algunos, no todos obviamente, pero hubo muchos abusos. Muchos abusos, muchos acosos también hacia las personas, así que... ¿Abuso, acoso en qué sentido? Mire, el acoso para mí es en el trabajo cuando una mujer es, digamos, subalterna. Ahí está el acoso. Pero en la calle o en otro lugar no es acoso. No sé, yo creo que... A ver, yo cuando hablo de acoso me refiero yo a acoso laboral y también a acoso sexual. Y si bien es cierto en la calle, pero en la calle, ¿sabes lo que yo discrepo? Y considero que también es un acoso cuando te dicen un piropo desagradable, oye, que a veces hacen tiran piropo sin pedir un piropo, uno, oiga, si uno no le está pidiendo piropo ni nada. Bueno, pero sí, Ave María. Pero, ya les conté el chiste de la mujer esa que demandó, digamos, reclamó contra un señor. Parece ver, que se olvidaron. Cuéntelo de nuevo. Cuéntelo. Estaba una dama en una esquina en la calle, había un policía ahí, había un varón más allá. Entonces la dama se va a quejar al policía. Esto fue en Europa, aquí en Chile no. Entonces, señor policía, le dice, el señor ese que está ahí detenido en la esquina me ha estado perturbando, le dice. Entonces el policía le dice, yo he estado aquí de punto fijo mucho rato y no he visto nada que el varón la esté molestando. Él ha estado muy indiferente. Entonces ella dice, ¿y acaso eso no es tan molesto? ¡Qué chiste! ¿Lo entendiste, sí, verdad? Carmencita? ¿Lo entendiste? Sí, lo entendió, pero ella seguía calladita. Claro, entonces las damas a veces se molestan. Porque se les dice que es bella, que es hermosa, que es linda. Y se molestan cuando no se les dice nada. Les cuento otro. Bueno. Van llegando a la casa la niña, ¿no? Oye, le dijo, salí con el que me presentaste, le dijo. No me tomó ni la mano siquiera. Entonces, ¿de qué hablamos? Que a lo mejor el caballero era muy correcto para sus cosas. Otra, y se la cuento. Claro. Uy, salí, le dijo con el no voy a dar nombre, hay tantos nombres parecidos, pueden tomarlo a mal. Salí con él, claro, me llevó por un camino y su conversación, ningún interés, chao. Entonces, ¿cuándo van a quedar conformes? ¿Palo porque boga? Y palo porque no boga. Ah, no. Bueno. No puede ser. Ya, hemos hablado de los perritos. Yo de aquí en de adelante. De ahí nos saltamos a la diabetes, de ahí saltamos al feminismo. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Observar las cosas de manera distinta. Llegarás y no podrás dejar esta magia infinita. Sonidos, colores se moverán creando ambiente que invita a ser parte de ella, a fluir como quieras. Déjate llevar, este sonido bien te guiará. Muévete al compás, una salida de la realidad. Solo debes llegar, no necesitas nada más. Solo debes ser. Energías y hormonas se excitan en escuchar y no dejar de bailar, está lo que necesitas. Motivos, razones hablan de sobra, ven a este ambiente que invita a ser parte de ella, a fluir como quieras. Déjate llevar, este sonido bien te guiará. Muévete al compás, una salida de la realidad. Solo debes llegar, no necesitas nada más. Solo debes ser. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo que hoy miércoles 14 de noviembre estamos saludando a los Humberto. ¿Y a las habrán Humberta? Lo ignoro porque en eso soy bastante ignorante. No quiere decir nada. Bueno, ya. Vamos aquí a leer un aviso de utilidad pública. Dice Gran Pingo Solidario, a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas, valor entrada 3.000 pesos. Esto es para el

ese desprecio que sientes por mí. No, no, no, no, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, nada, nada, nada, nada, nada, para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. No tiene nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, que no, no tiene nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, que no, que no, no tiene nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, que no, que no, no tiene nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Solo adiós. Así es que déjame y vete ya. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, vamos a seguir leyendo las noticias. Dice acá, Farmacias Ahumada cerrará al menos 50 locales. ¿Cuántos cesantes? ¿Cuántas mujeres cesantes? Aquí vamos a ver si... Pero parece que este nada más que una reseña bien así al pasar. Dice, Farmacias Ahumada cerrará 50 locales a nivel nacional en lo que es un amplio plan de reestructuración que contempla el despido de trabajadores. La compañía justificó la medida afirmando que necesita agilizar y flexibilizar su estructura y enfocarse en su negocio principal, salud, belleza y bienestar en un solo lugar. Yo no necesito belleza, necesito bienestar con una mejor pensión. No necesito ver amigos, no importa que no sean amigos ni amigas, personas, seres humanos cesantes. Esa es la verdad. Porque ¿dónde va a quedar el millón de empleos? Está la lesera, oiga. Estamos mal así. Escúchalo. ¿Qué opina Carmencita tú al respecto? Sí, porque imagínese que... ¿Cuánta gente queda cesante? O sea, la delincuencia va a seguir. Claro. Oye, después los delincuentes van a tener que andar robándose entre ellos porque ya no va a haber gente trabajadora. No. Ahora está tan al revés no sé, la gente piensa tan distinto que delincuentes asaltan, el asaltado se defiende, delincuentes mueren. Entonces los delincuentes eran una... inocentes víctimas después. Sí, pues, que lo que está pasando ahora con esta noticia de este caballero de la PDI, que le iban a hacer un portonazo, creo, y le disparó a dos niños. A tres. Sí. Pero sí, yo escuché en la tele que un señor de la PDI estaba dando informaciones que la gente se estaba arriesgando mucho, que si habían portonazo, que entregaran su auto, que así no iban a tener a arriesgar su vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que aquí hay que trabajar para los delincuentes en este país. Entonces, ¿dónde están los días mejores? ¿Dónde está brillando el sol? Igual que le contaba a la señora Anita que la... ¿Cuál era la... Albano cerró? Albano, sí, así me conversábamos en la mañana, sabe que cerró Albano también. O sea, ahora vamos a tener que andar con ojota. ¿Ah? Zapatitos chinos nomás. ¿De dónde la vieron? No, no es justo lo que está ocurriendo. Pero yo no sé, nuestros conciudadanos y conciudadanas, ¿qué piensan cuando van a marcar la rayita? Es que la verdad de que... Yo creo que mucha gente, no sé, pues, que hay de repente las personas creen, a ver, muchas a mí me dijeron, no, pero es que el caballero tiene mucha plata, entonces, Y la gente cree que él va a gobernar con esa plata, y no es verdad. Y mucha gente, yo les pregunto, oye, no, es que si votamos por él vamos a, va a haber empleo. Es claro, porque es un generador, es un empresario grande. Por lo tanto, como que era generador. Entonces, de empleo. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Que los empresarios grandes están, no quieren invertir para joder al empresario chico. Y sus dineros los tienen en el extranjero. Claro, sí. Paraísos fiscales. Pucha, qué pena, que la verdad es que es lamentable por esta gente que va a quedar sin trabajo. No, y para los enfermos, que aunque tengamos que desgañitarnos, hay que comprarle medicamentos, ya va a haber menos farmacia donde ir a comprar. Pero usted cree que por qué estaban haciendo eso, que iban en los supermercados y iban a vender los remedios. Porque esos dueños de farmacia también, sus grandes capitales están en supermercados, seguramente. Claro. Y a lo mejor esto ya venía de antes, que ellos van a cerrar la farmacia y por eso están haciendo esto. Claro, si esto lo organizan con tiempo. Con tiempo, no ahora. Exactamente, claro. Pucha, realmente es una pena lo que está pasando en nuestro querido Chilito. Bueno, ¿alguna opinión más, mis queridos panelistas, al respecto de esto? Si no pasamos yo a otra noticia. No doy más opiniones porque realmente, señora Anita, a mí me da una pena enorme, porque van a quedar hartas familias sin empleo. Claro. Y en este tiempo que estamos a fin de año, por Dios. Bueno, yo pregunto aquí ahora, porque voy a preguntarlo, si no la dama que es directora del espacio breve, acompañando la mañana. ¿Dónde está el fraude amplio? ¿Cómo dije? No diga que eso se lo dije yo, ¿eh? Ah, ya, ella me dijo fraude amplio. Aquí hay un fraude muy amplio para la ciudadanía, pues. ¿Quién está defendiendo al pueblo llano, al neto pueblo, al pueblo bajo, a los que son vulnerables? Porque ahora ya no hay pobres en Chile, pero sí hay vulnerables. Ahora yo no sé cuáles son más pobres, si los pobres o los vulnerables. Oiga, cada cual nos cambia de nombre a su antojado gusto. Así es, y esto viene de mucho tiempo. Entonces vamos a tener que buscar alguna forma, fórmula, alguna manera para que algún día el bajo pueblo esté representado. Aunque corramos peligro, porque el peligro siempre va a estar latente. Sí. Imagínese, se lo dije ayer, con todo lo que defraudó, lo que estafó el cuerpo de carabineros, habría para darle una casa a cada chileno o chilena que esté sin casa hoy día. ¿Cuántos miles de millones significa eso? Y esto lo dijo un diputado del fraude amplio. ¿Cómo dije? No, fraude amplio. Eso. Ah, ya, usted me lo dijo entonces. No, mira, como me metió en el saco, ¿eh? No, cayó. Caí redondo, sí, bueno, ya. Vamos a pasar a otra noticia acá, que es como más casero, dice acá, a ver. Pero esto yo como que también lo vengo sabiendo hace tiempo. Pero esto, a ver, dice, 6 razones para no tomar leche. ¿Usted toma alta leche? Sí, señora. Ay, ¿usted cree que la leche es usted con tomar leche? Perdón. ¿Qué le pasó? Ya, así es mi panelista. Él llama la atención. ¿Qué no entiende de esa manera? Claro, como le da la gana y punto. Mire, yo tengo una obra escrita hace varios años de un investigador. No solo un investigador, 2, 3 investigadores, que en la formación ya de la sociedad humana hacia adelante, los que estuvieron en el lugar donde había más carne, pescado y leche, tuvieron el cerebro más desarrollado y fueron los que más inteligentes, más fuertes y más valerosos, tenían más atributos que los que estuvieron alejados de los lugares donde había carne. Sí, pero resulta que ahora la leche viene envasada. Ya no es esa leche que en las mañanas pasaba el lechero y dejaba con la un botellita. Pitito, y uno iba con su ollita o su jarro a comprar leche. Ahora es pura leche pasteurizada, y que tengo entendido que muchas leches ellos compran el polvo y hacen la leche. O sea, es una leche, un polvo que me imagino que es quiero creer que es de leche. Claro, la reseca. Y después la reconstituyen acá en Chile. Así ya. Creo que se hace la leche acá. Bueno, eso porque siempre hemos tenido gobernantes que han permitido eso. Sí, pues, si la leche podrían venderla. Incluso podríamos tener lugares donde ir a tomar leche al pie de la vaca. Pero bueno, pero debido a eso también es que aquí recomiendan que dan 6 razones para no tomar leche. En todo caso, a ver, léala. Yo, mire, voy a hablar a forma personal. A mí, mi doctora me dice: no tomes leche. Me dice. Ya. No tomo leche yo. Ya, y le preguntó por qué. Porque esa leche, ella, la leche que estamos nosotros consumiendo ahora, produce mucha mucosidad. Y de ahí que los órganos se llenan de mucosidad, como los bronquios, dice, y se sufren muchos problemas de bronquitis y cosas. Porque no es sana la leche. Ya, pero vamos a leer acá, dice. Toda la vida, nuestros padres, médicos y medios de comunicación nos han dicho siempre que bebamos leche todos los días. Sin embargo, cada vez escuchamos más y más argumentos en contra de este alimento. Es por ello que hoy te vamos a dar algunas razones que derriban un poco ese mandato de que la leche es el mejor alimento para nuestra salud. Sin posicionarnos a favor o en contra de tal decisión, creemos que bien vale la pena el revisar el tema y preguntarnos, por ejemplo, por qué personas que han bebido leche durante toda su vida sufren de afecciones como osteoporosis y otras relacionadas a los huesos. Luego tú decidirás qué posición tomar al respecto. Dice acá, empecemos por la primera razón. 6 razones para no tomar leche 2.0. La alimentación de las vacas. Las vacas de hoy en día, en su gran mayoría, están hormonadas y llenas de antibióticos. Subsisten en diminutos espacios comiendo cualquier otra cosa menos pasto. Y por si fuera poco, gracias a ello, la leche que luego consumimos aumenta un tipo de componente en la insulina de nuestro cuerpo. El factor 1, IGF-1, que produce cáncer. A ver, ¿qué me dice usted de eso? Bueno, sí, basta con imponer una ley donde las vacas tienen que estar en lugares pastosos, que tienen que pastar. ¿Dónde están los representantes entonces del pueblo? Es que, mire, pasa lo siguiente. Aquí toda la gente, toda, sin distinción, elige representantes que son los que van a hacer las leyes. ¿Pero qué leyes hacen eso? Y después vienen a visitarlos de nuevo cuando hay nuevas elecciones. ¿Hay algún ciudadano, 1% puede ser, que se atreva a preguntarle por qué usted no ha propiciado este tipo de leyes? Puras disculpas. Pero para dar el voto, ay, hay que darle a este porque es tan simpático, porque habla tan bien, porque está lindo. Y por último nos pagó la luz. Digo yo así por decirlo, sí, en realidad no tengo testigo ni he comprobado eso, pero porque le hizo un favor, porque recomendó a un hijo o al marido un trabajo. Porque eso se ha hecho siempre. Sí, pues siempre lo ha hecho, siempre pero ha pasado no eso. Pues. ¿Por qué no se vuelve al pastoreo de las vacas? ¿O no? Ya, pero sí, eso está bien, don Ricardo, pero yo le estoy diciendo, esa es una de las razones por qué no se debe tomar leche. Bueno, pero volvamos. Porque la leche, desgraciadamente, usted dice, ¿por qué no volvemos al pastoreo? Pero es que no vamos a volver. ¿Por qué no? Porque no, pues ya, si ya está visto que no, porque es más fácil criar las vacas de esa manera, tienen alta producción de leche. Y bueno, ¿y qué le importa al resto si les hace bien o les hace mal? Pero, sí. El problema hoy en día, señora Anita, es que ya los campos no tienen cómo mantener a los animales. No, pues porque claro. No hay pasto, no hay forraje, no hay nada. Y apenas los agricultores tienen para comer ellos. Si un agricultor tiene que tener plata, porque claro, cuesta para pues, mantener un campo. Claro. Vamos a ver la segunda, ya dígame nomás. ¿Sí? ¿Y por qué los agricultores no tienen pasto? Porque muchas tierras a lo mejor las plantaron con pino y eucalipto. Y el pino y el eucalipto no es alimento. No, sí, está bien, y pero. Arañino. Está bien, pero la realidad es esa, de que ahora ya dígame, no hay vacas de pastoreo. Dígame la sequía que hay para el norte. Claro. Y para acá estamos con lluvia. Ahora el tiempo está raro. Llueve, Imagínense la fecha que estamos, está, todavía hay lluvia. La gente todavía está consumiendo las estufas porque está helado. Pues. Exactamente, claro. A mí me prohibieron la estufa. Pero en todo caso estamos hablando de otro tema. De la leche, sí, sí. Ya. Yo partidario de que, señores, la leche, la vaca a la vega, a pastorear. ¿Hay algún candidato que se atreva a eso? ¿Por qué las organizaciones sociales no le dicen a los señores, digamos, que están en el parlamento, que son los que aprueban las leyes? Venga para acá a rendirnos cuenta qué es lo que ha hecho usted durante este periodo. Y si él dijera, ¿y por qué me piden cuentas? Para eso lo colocamos ahí a usted. Es que, pero sea también candidato o candidata. Aquí a la radio, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántas representantes de candidatos o candidatas vinieron antes de? Salieron electos, no volvieron nunca más. Bueno, el segundo punto dice, leche, calcio, pero igual a buena salud. Para comenzar, la leche no tiene grandes contenidos de calcio. Y para seguir, la realidad es que hay muchos alimentos alternativos que constituyen una gran fuente de calcio. ¿Cuál? Uno de los primeros ejemplos nos los ofrece las mismas vacas. Ellas no consumen leche de otro animal para obtener calcio, solo comen o deberían comer pasto. Nuestro cuerpo necesita calcio, es una realidad, pero también lo es que para asimilarlo requiere de otras sustancias como el magnesio, el cual es escaso en la leche y muy alto en los vegetales verdes. A ver, tenemos acá la tercera razón. La mucosidad, aquí viene de lo que yo le estaba hablando, don Ricardo. Dice, si tienes niños, quizá te haya pasado que al llevarlo al médico con una afección respiratoria o resfriado con mocos, te haya dicho que suspendieras el consumo de leche por unos días. Bien, los profesionales de la salud saben de qué se trata, por eso lo indican dentro del tratamiento. A mayor ingesta de leche, mayor mucosidad y congestión. Y la sexta razón, para terminar, dice las alergias. Según la revista israelí de ciencias médicas, lácteos y derivados podrían ser los causantes en el desarrollo de diferentes alergias, incluyendo otras afecciones como migraña, trastorno del sueño y asma. Esa es la cuarta. La quinta, enfermedades de huesos y articulaciones. Está demostrado que nada tiene que ver su prevención con el consumo de leche. En países como Estados Unidos, 30 millones de mujeres padecen osteoporosis o enfermedades de articulaciones habiendo consumido leche en forma diaria. La pérdida de huesos se debe al exceso de proteínas de origen animal y no solo al déficit de calcio como se cree. Tenemos acá la sexta. Dice, posible intolerancia a la lactosa. Hay personas que son intolerantes y no lo saben. Si consumes leche y sufres de gases y flatulencias, hinchazón abdominal, calambres, problemas digestivos, puede que la lactosa de la leche te esté causando estos problemas. ¿Sabías que somos diferentes? Si observamos a la naturaleza, nos daremos cuenta que somos la única especie que toma leche de otra. No existe ningún otro ser vivo que luego de ser destetado por su madre tome leche de otra especie. Por eso, ¿será bueno consumir leche? Esa es una pregunta. No es verdad. Bueno, ayer vi un programa de televisión donde de estos camélidos, ¿cierto? Llamas, guanacos y todo eso, que tienen poca producción ahora, le daban leche de vaca. Bueno, pero es que a lo mejor era chiquitito y había que criarlo, y eso también ya, pasa. Pues yo, ya, pues claro. Entonces, ¿cómo dicen que es mala? Porque tienen leche, que. En todo caso, yo, don Ricardo, yo me quedo con lo que me dice mi doctora. Y todo lo que, mire, está aquí, yo voy a me lo había dicho la doctora. Está bien. A lo mejor, yo no sé si los seres humanos pensarán en lo siguiente: vivir poco, pero gozarla. O vivir harto más y pasarla promedio. El león no consume leche, consume carne, no consume pasto. Es muy productivo. El león puede tener una hembra o varias hembras y tener relación sexual hasta 200 veces en un día. Pero ¿cuánto dura? A los 20 años un anciano, un león viejo que no sirve para nada. En cambio, el ser humano promediado del alimento, ya dicen que va a llegar a los 110 años. Bueno, en todo caso, yo estoy muy de acuerdo con este artículo. Yo, para empezar, no tomo leche. Ah, ¿por qué y ya si no quiero tomar leche? Hago una lechecita de avena en mi casa, hay una lechecita de arroz que también sale económica y uno puede... ¿Para qué me voy a estar con algo que no se está diciendo que no es buena? Yo por lo menos lo creo, no sé, en todo caso, mis queridos auditores, eso esto es personal, cada cual usted tiene que ver y tomar usted su determinación. Si yo nada más estoy hablando por mí, por lo que yo hago, pero por acá mi panelista acá, don Ricardo, él habla por lo que él también ha consumido. A mí me da la impresión que usted es, pero la leche no le puede faltar. Exactamente. No, yo no estoy ni ahí. Y apuesto que no calcula la edad que tengo. No, si yo lo sé, pero... Ah, ya lo sabe. Bueno. Y si yo hubiera consumido leche de vaca hasta el día de hoy y siempre, habría estado muchísimo mejor y no habría andado enfermo. Claro, pero ¿sabe usted que hay algo que yo sí, yo no, para empezar, no tengo osteoporosis? Ni tampoco me duelen los huesos, porque si hay algo que yo consumo religiosamente es el magnesio, eso sí. Amiga Carmencita, ¿qué opina usted al respecto? ¿Usted toma tanta leche o no? Poca leche. Sí. No, no tomo tanta leche. Y aparte que, ¿para qué estamos con cosas, mi granita? Uno va a los supermercados y la leche está muy cara. Claro, y está contaminada una leche también, sí. Está súper cara y imagínense que un litro de leche vale casi 1,000 pesos. Sí, pues, claro. Y si la gente, ellos compran cosas, por ejemplo, para comer o el pan. Fíjense que un kilo de pan en el Toto ya está 1,400, 1,500 y 1,600. Exactamente. Así que bueno, hay que cada cual ve sus prioridades en realidad. Bueno, con esta conversación ahora nos vamos a una pausa musical. Estamos de regreso en la compañía de Acompañando la Mañana, valga la redundancia. Vamos a leer aquí un aviso de utilidad pública. Dice, Gran Bingo Solidario, a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas, valor de la entrada 3,000 pesos. Bueno, mis queridos auditores, la verdad es que hoy día vamos a robarles unos poquitos minutos porque tenemos que hacer unas diligencias por ahí en el centro y nos vamos a despedirnos de ustedes ya en este momento. Carmencita, ¿se quiere despedir usted? Yo me despido, señora Anita, hasta el lunes, si Dios quiere, y hay que darse ánimo para todo. Tenemos que seguir viviendo. Vecino Ricardo, ¿usted quiere despedirse de nuestra audiencia? Bueno, sí, pues gracias por la paciencia que han tenido de escucharnos en la mañana, en el programa justamente Acompañando la Mañana. Yo estoy acá en presencia de dos damas que, uy, uy, uy, cómo me las veo acá, y cómo se ríen de mí, por favor. Tengo que estar tiritando aquí en el medio. Así que, queridas amigas y amigos, que lo pasen muy bien y que tengan buena salud. Y bueno, ustedes verán cómo van a seguir más adelante, si consumen lechecitas de vaca o no. En todo caso, la leche materna es la única realmente buena. Y la únicamente purita. Pero si no hay leche materna, bueno, habrá que apechugar con lo que haya nomás. Digo yo, que lo pasen muy lindo y será hasta el próximo programa si estamos con salud y vida. Pásenlo bien. Sí. Bueno, mis queridos auditores, ha llegado la hora de despedirnos. Recuerden que hoy día 14 de noviembre estamos celebrando a los Humbertos. Se les agradece su sintonía. Y esperamos que continúen en la radio Espacios FM 107.3. y que tengan todos unas muy buenas tardes. Nos vemos el lunes.